buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás junto a la estación. Dejas huella, mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Marchaba a ser soldado cuando al mozo le salió a despedir la moza que le amaba y que quería con él partir. Anda con Dios, soldadito, ya las banderas te van. Yo te prometo y te anuncio que vas a ser general. Y el soldado I'm not afraid to

Thank you. Yeah. cause he's not here with me. Today, so be on a lady, so nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah.

¿Sabe quién transmite? En Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. seven tears have flown into the river. Seven tears are running to the sea. If one day they reach some distant waters, then you'll know it's sent with love from me. Day by day, I would fly, but they ain't, and that's the reason why. Seven tears have flown into the river. Seven tears are running to the sea. Tell me, tell me, tell me. Who is in? Who is out? Who wanna Palomas counting her panties. The models of Zolis flirting. They are the fashion pack. People you see in the magazine. They are the fashion pack. They're always smiling. They only go out after dawn. But to keep on their trendy track. They are the fashion. They are the fashion pack. Radio AQP con música fácil de escuchar. Mend a broken heart, catch a fall.